cuando el canto me llegan sí, decidor y sentido pa' no, o pa' sí. Cuando el canto me llega suelo decir lo que siente el que siente y quiere sentir. Cuando me llega el canto me meto en él, él me cuenta sus cosas y yo también. Cuando me llega el canto le doy mi voz, porque quiero a esta tierra que me ha dado Dios. Cuando suelto mi canto lo habrán de ver desnudo como el alma que pongo en él. Vení, te canto, hermano, estoy aquí, esperando tu copla he de vivir. Y abrazado a tu copla me han de encontrar los que miden el tiempo que fue y vendrá. Nocheador de recuerdos me sé esperar madrugadas de sueños de acá y de allá. Cuando el tiempo me llegue, han de quedar el calor de mis coplas pa' los demás. Por eso, si abarco ancho que hay, me va a decir que está mal porque a usted no le gusta. A mí tampoco me gusta el frío y lo mismo caen unas machazas heladas y me las aguanto, porque sé que sirven aunque yo tirite. ¿Que pa' qué sirven? Muy fácil, pa' saber lo lindo que es el calor. Si no existiera el no, el sí estaría de más. Si he inventado el pecado, ¿y pa' qué sirve? Pa' poder ubicar cuatro palabras que son: eso no se hace. Se ha inventado el castigo, ¿y pa' qué sirve? Justamente pa' que otro pueda hacer lo que usted no debe hacer. Y se ha inventado el perdón, ¿y pa' qué sirve? Pa' aliviar la conciencia del que lo da. Es una buena forma de perdonarse uno mismo. Entonces, ya somos buenos y podemos seguir bufando honestidad. Ajá, linda palabra. Lástima que es medio larga. Será por eso que a veces es medio incómodo ubicarla. Ah, si se le manca el zaino, no lo muente. ¿Sabe qué pasa? En todavía no aprendí a refalarme cuesta arriba. Le voy a dar mucha gratitud si trata de entenderme. Sé que es mucho pedir, no porque usted sea un ignorante o un malintencionado, sino porque yo soy medio bagual y utilizo para hacerme entender un relincho que algunos le llaman canto y que al final es lo mismo, porque hay relinchos lindos y de los otros, igual que las flores. ¿Usted alguna vuelta miró a las flores? Una vez mirando los bichos en el campo, observé que las abejas y las mariposas no eligen las flores más bonitas para pararse arriba de ellas. De ahí aprendí que lo lindo debe estar adentro, igual que en el relincho. Y si no, dígame qué tal es el peludo sancochao. De mirar para arriba, se me endureció el pescuezo. De ahí aprendí a mirar para abajo y lo primero que vi me dejó asombrado. Vi a la raíz retorcida de una planta que asomaba como si fuera un callo crecido en el pecho de la tierra. Alrededor las hojas caídas y el ramerío seco y derrotado, con un silbido gemidor y agonizante que acompañaba el viento del invierno. Vi una torcacita acurrucada al reparo de una paja brava, que hacía retranca como defendiendo ese hijo de carne tibia que su especie de yuyo no le dio. Su nido había volado en una sacudida, como voló el orgullo arrogante de la tupida copa. Y allá estaba la raíz, sudándole rocío a las heladas, creciendo por dentro, lambiendo toscas pa' parir verano. De ahí justamente aprendí a mirar pa' abajo. Me miré los pies y me dio vergüenza de ensuciar la tierra con las alpargatas. No sé si me entiende, pero no me arrime leña. Yo tengo las mías. Me suebra un invierno pa' perder todo un año. Quiero que me entienda porque abarco ancho. Porque yo no quiero dejar mis palomas a merced del viento sin tener reparo. Porque tengo raíces que crecen por dentro, lambiendo las toscas pa' parir verano. Por eso relincho, o por eso canto. Por eso me atrevo a tender la mano con mis pareceres, que son unos cuantos, de hijo, de padre, de amigo y de hermano. Perdone, mijo, y no crea que le voy a dar consejo. Solamente en el reflejo de un parecer sin pasión quiero darle la ocasión de verle el alma a su viejo. Seguro que de mi charla nada malo va a sacar, si hasta puedo asegurar que sin tener mucha esencia le va a alegrar la conciencia alguna que otra verdad. Verdades que fueron llagas, verdades que alivio fueron, verdades que se metieron con arrogancia salvaje. Es el grito del gauchaje que se escucha está en el cielo. En toda la huella larga donde mi voz se escuchó, hasta el viento se calmó para poderse enterar que un hombre quiso cantar y porque quiso, cantó. Sepa lo mucho que puede andar. Cuando sepa la verdad de lo que el mundo atesora, verá que el que canta llora y el que llora canta más. Es lindo sentirse sano y con la frente limpita. Es lindo ver de cerquita lo que de lejos se admira. Los placeres de la vida se gozan cuando palpitan. Cuando no se quiere ver, no hay más que cerrar los ojos. Pero no es bueno a mi antojo ser ciego por voluntad. Castiga más la verdad el rancho que usa cerrojo. Habrá grande la abrazada cuando es para dar bienestar. No espere a que pidan más, cuando es amor lo que implora. Respire con las auroras y cante por la mitad. Dele abrigo al que precisa, que su padre precisó. No olvide que si nació y una mujer fue su madre, sabe bien que por su sangre usted recibió calor. Siempre es poco lo que de si de cariño se trata. Si de su pecho desata el nudo de la bondad,

que el odio le empiece a roer la mente. Hay muchos hombres decentes que se mantienen enteros. El odio es mal consejero, enfermedad de inconsciente. Con no olvidar, suficiente pa' que no pase otra vez. Si el mal por el bien no es, el bien por el mal tampoco. Diferenciar cuesta poco si se tiene sensatez. Del gajo que da la parra es fea sacar estacas. Nace torcido y destaca su deforme horqueterío. Y aunque su tronco es sombrío, su fruta suele ser blanca. El color poco interesa si el jugo que da es mejor. Pero no fueron ni son los que pa' ejemplo he tomado a esos hombres que han dejado que se le afloje el cinchón. Admiro al que se retuerce, pero entiéndase mi explique. Pa' que el barro no salpique se lo ha de pisar despacio. El hombre ha de ser reacio con causa que justifique. Lo primero en aprender es no dejarse pisar. La prudencia y la verdad son cosas que van pareja. Pero si sufre y se queja, hay que saberse quejar. Nunca vaya con tapujos ni con mostrarios de hablande. El que paga, que lo mande, es justo y sin discusión. Pero nunca dé ocasión a que le chupen la sangre. Para el amigo que precisa, trabaje sin interés. Para ayudar no hay una vez. Nunca cuente su gauchada. Acordarse y dar patadas no aparejan honradez. Hay quienes le dan la mano y uno confiado se la agarra. Después viene la fanfarria y da su grito cobarde. El bocón canta su alarde al sonar de las cascarrias. Es fiera abrirse camino entre cardales chucientos, pero si pasan los vientos el hombre puede pasar. Tan solo se queda atrás quien no abriga sentimiento. Perdone el palabrerío y mi forma de expresión. Pero teniendo razón, yo las mando derechito. Y aunque no canto bonito, canto con inspiración. No me achico en la postura ni retiro lo bancao. Si mi taba se ha clavao en las patas del que copa, que la pise el que le toca y se cuide del blanqueao. Mil ejemplos da la vida para el que los quiera tomar. No es fácil poder guardar tanta agua en un solo aljibe, pero siempre se consigue cubrir la necesidad. Cuanto más cosas se saben, más quedan por aprender. La ayuda que da el saber termina lo que se ignora. Si hasta la luz de la aurora termina el anochecer. Si el hombre quiere vivir, debe cambiar de querencia. No es bueno ni en Sierra Ascencia nacer y quedarse quieto. El andar pa' mis defectos ha sido madre experiencia. El andar regala vida, vagar regala abandono. Diferencia que de asomo tal vez lo invite a pensar, pero puedo asegurar que el que vive es uno solo. Andar y andar por andar es quedarse donde está. Si el hombre quiere avanzar, debe aprender cuanto pueda. Vivir.